Abrí la puerta al universo de la música en vivo. Banda al aire. Todas las semanas nos encontramos para compartir con vos notas, charlas, informes y lo mejor de la música en vivo. Aquí comienza Banda al aire. Gente, buenas noches. Mi nombre es Iván Gio, esto es Banda al Aire. Estamos transmitiendo desde el barrio de Flores, desde el CFP24. Acá, señores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Espero que del otro lado la estén pasando bien. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos un día muy especial. Tenemos la visita de Gustavo, de Viejo Puber. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a arrancar. En un ratito vamos a estar con Gustavo. Nos va a estar haciendo unos acústicos exclusivos para Banda al Aire. Vamos a arrancar con temitas para prenderle fuego a la noche de este primavera-verano que se aproxima con una lluvia casi contundente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Señores, desde acá, 100 claveles en Banda al Aire. ¿Haces música? ¿Querés participar del programa? Escribinos a bandaalaire@gmail.com o encontranos en Facebook, Banda al Aire. Estamos en Facebook, búscanos, Banda al Aire. Acá con mi amigo Gustavo de Viejo Puber. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo joya, todo perfecto. ¿Todo tranquilo hoy? Sí, ¿llegaste normalmente? ¿Pudiste? Sí, eso que los viernes son medio caóticos. Pero no, bien. Bueno, vamos a hablar de Viejo Puber. Dale. Tu banda. Contame cómo nace ¿Cómo nace el Viejo Puber? Bueno, el Viejo Puber nace en un proyecto de amigos en el año, fines del año 2007. Sí. Ariel Freijo, Germán Baudó, que bueno, son primos ellos. Sí. Deciden empezar a hacer algunas cosas, se juntan. Ariel justo venía de otra banda que se había terminado. Y Germán empezaba a dar sus primeros pasos en la música. Germán es el bajista. Germán Baudó. Sí. Y bueno, él tenía un arreglo en mente que había hecho con una guitarra, ni siquiera con un bajo. Sí, sí. Bueno, se lo muestra a Ariel. Ariel se entusiasma. Y de esa forma tan simple y natural se empieza a formar la banda. De una canción empieza a crecer un poquito más, a hacer más cosas. Deciden presentarse a fin de ese año en un barcito que se llama Remember Pub. ¿Esto en qué barrio nace, sería? Y se nace gesta. La casa de Ariel es en Boedo. Pero el primer show es en Palermo. En el barcito este de Remember. No sé si seguirá estando todavía Remember. El debut de Viejo Puber fue en Palermo. Sí, un barrio Palermo. De rock and roll. Sí. Por naturaleza. Y yo estaba en el público. O sea, yo soy amigo de los chicos de hace un montón de años, pero bueno, o sea, yo había ido como público. Contémosle a la gente que vos sos tecladista de la banda. Bueno, y bueno, yo estaba en el público. Ellos convocan un baterista que, bueno, también era amigo de Germán de toda la vida, que también empezaba a dar sus primeros pasos en la música. O sea, fue todo muy, muy a las apuradas, muy rápido. Y bueno, yo desde el público capté una energía muy, muy linda en ese primer show, más allá de los pocos temas que había y todo. Me gustó lo que escuché y bueno, los consulté al otro día, quise sumarme, me sumé. Y bueno, ahí empezamos a formar ya todo lo que siguió después. Te sumaste con las chapas, ya, con el teclado. Sí, sí, sí, sí. ¿Ya lo seguías los pibes? ¿Fue la primera vez que lo viste, por ejemplo? Es que en realidad fue muy, muy rápido todo. Ellos se empezaron a juntar a fin de 2007 y a los 15 días hicieron un show. Fue todo así. Inmediato. Sí, fue todo inmediato y yo justo, bueno, hacía mucho tiempo que no tocaba con bandas y es como que me picó el bichito de vuelta. Claro. Me dieron ganas otra vez. Del 2007 hasta ahora, 7 años que estás con la banda, o sea, prácticamente de la formación. Sí, sí, sí, sí. Nunca hubo cambios, somos los mismos miembros de siempre. Sí. Venimos siempre igual. Bueno, contame un poco en qué están ahora. Bueno, ahora estamos despidiendo nuestro primer disco, después de una extensa gira. El disco se editó en junio de 2013. Jardines, sí. Disco. Lo presentamos el año pasado en Marquí, una fecha muy, muy interesante. Por suerte, bueno, fue mucha gente. Llenamos Marquí y bueno, después fuimos haciendo todo el circuito under que cualquier banda hace, ¿no? O sea, tocamos en Maquena, en Santana, en Uniclub, ya es nuestra segunda casa, tocamos cuatro veces. Fiestas Uniclub de San Telmo, ¿no? Sí. Uniclub es Abasto, está una cuadra de Abasto. Está a la vuelta, está Bueno, tuvimos la suerte en el verano de hacer una gira por la costa. Estuvimos tocando por San Bernardo, Mar de Ajó, por La Barría. Tocamos en el Epecuen Rock con Las Pelotas. Mirá vos. Después, bueno, a la semana de eso tocamos en Guaminí con Las Pastillas del Abuelo por una banda amiga, bueno, que contactamos, los chicos de Amadeus, de la zona de Casbas. Bueno, y después este año hicimos el cierre de gira el 30 de mayo Uniclub, también gracias a Dios llenamos. O sea que vienen remando bien. Sí, sí, sí, por suerte venimos bien, venimos con la gente que nos está siguiendo mucho. Otra cosa importante que nos pasó fue ganamos un concurso en La Mega, nos empezaron a rotar en la radio. La verdad que fue todo muy inesperado para nosotros, porque vos cuando tenés una banda, además autogestionada, independiente, no tenés discográfica, nada, ningún apoyo de ningún lado. Todo under. Todo recontra under. Vos al momento de hacer el disco, que lo haces recontra pulmón, no pensás todo lo que puede pasar después. Pero bueno, como una cuestión de, te diría por impulso, vas tratando de llamar la atención con tu música, con tu arte. Y así, bueno, fuimos consiguiendo. Llamaron bien la atención. Grandes logros, qué sé yo. Pero bueno, con mucha humildad, con los pies sobre la tierra, sabiendo que todavía estamos batallando en el under por darnos a conocer y con muchas ganas de que todo esto siga creciendo. Buenísimo. Bueno, Gustavo, después me vas a contar un poquito del disco. Ahora vamos a hacer un tema, si te parece bien. Dale, cómo no. Bueno, dale nomás. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama El Salto. Vamos. Viejo Puber, banda al aire. Thank you. también crecer. Ya decidí pelear por lo que quiero y sé que es lo mejor que puedo hacer. No es tan difícil dar el salto hacia adelante. Es el instante para actuar. Quiero crecer sin escuchar lo que dicen los que hablan y después no hacen nada. Esos que le tienen tanto miedo al destino que hacen del conformismo un estilo de vida. Una comida a mi casa, lo importante es que el queso no falte. A ver si en una de estas le fallo a las ratas porque las descuidé. Se me hizo caro invitarlas. Ya decidí pelear por lo que quiero. Sé que es lo mejor que puedo hacer. Forma más loca que pueda existir. A mí no me importa lo que digan esos que se la creen y son un cuadro de copas. Y son un cuadro de copas. Gustavo, muy bueno. Gracias. Bueno, contame un poco del tema. Bueno, este tema en particular... A ver, lo que tenemos... Habla de la vida, de la realidad, de los amigos, de uno mismo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. En realidad, todo el disco gira en torno a eso. En la amistad, los viajes, cosas que nos fueron pasando. Dónde encontrar un lugar donde sentirte bien. Sí. Y El Salto, por ahí, es un tema que habla de, bueno, situaciones que nos dan mucha bronca. Sí. De injusticias. Y bueno, le habla a alguien puntualmente también, ¿no? Sí, hay alguien metido ahí en el medio, un personaje imaginario al cual, bueno, le teníamos un poco de bronca, había que hablarle a ese personaje. Algo había que decirle. Sí, pero bueno, esta letra por ahí habla específicamente de eso, de injusticia, de bronca. Pero bueno, el concepto del disco tiene que ver con eso, con esas cosas que le pueden ir pasando a un grupo de amigos que busca sentirse bien. Un poco el estilo de viejo puber. O sea, tiene un estilo propio medio, no sé cómo redondearlo, si me lo podrías definir. Sí, mirá, hay varias fusiones en el viejo puber. El viejo puber tiene una esencia rockera, pero bueno, matizada con un poquito de ritmos latinoamericanos, rioplatenses. Uh-huh. Vas a encontrar mucha guitarra distorsionada, pero también fusionado por ahí con un charango, fusionado con un acordeón, de todo, con armónica. O sea, no nos gusta limitarnos, ¿viste? Me gusta incorporar instrumentos nuevos, variar. Claro, dentro de un criterio, ¿no? Sí. Tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Pero claro. Apuntamos a eso. De no desbordar la imaginación, o sí. Uh-huh. Nos gusta hacer algo por ahí como lo que venía haciendo la Bersuit hace un tiempo. Claro. Creo que entre eso y los Piojos están nuestras influencias. Estaría viejo puga. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar ahora del disco, Jardines. El disco salió el año pasado, estuviste comentando recién. Junio del 2013. Bueno, contame un poco cómo nace este material. Bueno, la verdad que el disco fue grabado de una manera poco convencional. Porque, bueno, la banda, como te venía contando antes, partió desde... un lugar muy simple y prácticamente no había temas. O sea, la banda empezó con 2, 3, 4 temas y se fueron haciendo los temas a medida que se iba haciendo el disco. O sea, se grabó un primer tema, que fue El Salto. Este fue el primer tema que grabamos. Se grabó en el 2009 este claro, tema. Sí, y a medida que se iban componiendo canciones, primero empezamos diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos un demo? Bueno, al hacer el demo empezaron a salir más temas, sí. Nos empezamos a entusiasmar, a grabar los temas que seguían, hasta llegar a un EP, sí. Que tuvo 5 temas. El EP salió 2010, más o menos. Y bueno, después de eso ya decidimos para hacer el disco. Pasa claro. Que bueno, por un lado se consiguieron cosas muy interesantes, porque por ahí no es lo mismo hacer tema por tema, porque por ahí le das una dedicación especial. La mayoría intenta grabar todo junto. Nosotros decidimos hacerlo de esta manera porque se fue dando así. Grabar todos juntos, o sea, en la forma de grabación no convencional. No, me refiero a los temas. Por ahí una banda decide grabar todas las bases de bajo batería primero, sí, de los 10 temas que tiene, y después metiendo lo demás. Ajá. Acá no, o sea, acá íbamos haciendo tema por tema. Muy bien. Fue un poco una quemadura de cabezas, pero bueno, o sea, el resultado fue interesante. Es el que estamos escuchando. Después sí. Vamos a escuchar un tema sí. Completito. Dale. ¿Dónde lo grabaron el disco? Lo grabamos en Estudio Rec. Sí. Es un estudio que está por Parque Chas, de Sebastián Busto. Le mando saludos, un fenómeno. Y los ingenieros de sonido, bueno, fueron Rizzo, que es un chico que trabaja, que toca en Mil Astillas, y Nicolás Persig de La Gran Piñata, bajista. Fueron los ingenieros de sonido, que también colaboran un poco con la producción. Tiene un buen sonido, se escucha. Bueno, la imagen esta de fondo que salta es Mendoza, ¿no? Eso es Ruta hacia Bariloche, el espejito. Mirá vos, el sur. Bueno, la gráfica del disco. Usted tiene el logo de una Volkswagen, la sí. Camioneta, ¿no? Sí, sí, el logo esa... de la banda es este. Sí, esa es la combi del bajista. Es la que usamos para los viajes y las giras. Ah, ¿se van con la chata esta de gira? Sí, sí. Contá un poco cómo son los viajes de viejo puber, cómo cuando van de gira, por ejemplo, cómo arrancan a la mañana, salen, cómo es un poco. Y fue interesante. Este año la verdad que viajamos muchísimo. Sí. Tuvimos la suerte de ir a la costa. Como te decía antes, bueno, pasamos por Olavarría, por Carué, Casbas, Guaminí. Son lugares que en la realidad no estaban pensados. Sí. Pasa que bueno, iban saliendo fechas y bueno, había que ponerle el pecho y había que ir. Después sí, por ahí, cuando volvimos de todo eso, que fueron en el mes de enero, por ejemplo, hicimos 10 shows. Sí. Y nunca habíamos hecho tantos recitales juntos. Entonces, shows, bueno, claro. Sí. Es como un reality, sí. O sea, vos tenés una convivencia, acampás para hacer un hotel, un hostel. Y bueno, la verdad que nos llevamos bastante bien, más allá del cansancio y la falta de sueño, sí. Y comer cualquier cosa. Y sí, pero la verdad que está buenísimo como experiencia. Claro. Afianza más la unidad del grupo. Sí, claro. ¿Se llevan bien ustedes como banda? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque aparte de ser una banda, somos un grupo de amigos. ¿Hace 7 años que están los mismos músicos? Sí, después se incorporaron algunos invitados, sí. Que son claves. Mauro Seoli en acordeón. Contamos con Juan Manuel Salas en percusión también. Tenemos la colaboración de Mariano Rosés, que es un músico que toca en La Huella Rebelde, que es una banda amiga, y él toca el charango. Sí, la verdad que tenemos la suerte de, bueno, de ir ampliando cada vez más el proyecto, que se sume más gente. Buenísimo. Bueno, Gustavo, hacemos otro tema. Dale, dale, vamos. Este tema se llama Claroscuro. Te querés matar, se descubrió la farsa. Esa cara algo escondía, algo que no esperabas. ¿Cómo seguir adelante si la mente no reacciona? Te preguntas día a día si la vida está en tu contra. Promesas que no valen nada quedaron ahí tiradas, alegando confusión. Todo intenta explicarse, si la confianza se rompe, ya no hay más que decir. Solo importa tu vida, de esto tenés que salir. Y todo lo que era tan claro se te fue poniendo oscuro. ¿Cómo se cayó ese muro que te hacía tan feliz? Y no busques una razón cuando no hay que razonar. Y no hay que usar el perdón cuando no hay que perdonar. Qué dura es tu vida, ¿qué haces ahí en la cama esperando inútilmente volver el tiempo atrás? Ya diste mucha ventaja, hay que enfrentar la verdad. Yo te regalo mis ganas, vos empezá a cambiar. Tenés que volver a mostrarte, tenés que volver a confiar. Si nadie quiere esperarte, busca a quien te quiera esperar. Tenés que volver a mostrarte, tenés que volver a confiar. Si nadie quiere esperarte, busca a quien te quiera esperar. Y todo lo que era tan claro se te fue poniendo oscuro. ¿Cómo se cayó ese muro que te hacía tan feliz? Y no busques una razón cuando no hay que razonar. Y no hay que usar el perdón cuando no hay que perdonar. Cuando no hay que perdonar. Cuando no hay que perdonar. Cuando no hay que perdonar. Cuando no hay que perdonar. Bravo. Gracias. Gracias. Muy bien, Gustavo, ¿eh? Bueno, claroscuro, viejo puber. Bueno, contame un poco en qué están ahora, están en la actualidad de la banda. Bueno, ahora estamos ya en la etapa final, en la despedida del disco. Sí. Y bueno, vamos a tener un fin de año cargado de fechas y de cosas lindas. Ahora nos estamos yendo el fin de semana este que viene, el 8, el sábado 8 estamos tocando en Casa Rock en Mar del Plata. Junto con La Chusma y Sujetos, que es una banda de allá. Va a ser nuestra primera vez en Casa Rock, así estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque es un lugar lindo para tocar, las buenas referencias que tenemos. Y después, al día siguiente, el domingo 9, tocamos en el Mes de la Música en Pinamar, que es un evento del cual ya participamos el año pasado y que van muchos grupos interesantes. Este año va a estar Aztecas Tupro, por ejemplo, va a estar Botafogo. También toca La Chusma. Uh-huh. Así que bueno, ahí también vamos a estar a la tarde, el domingo, en Pinamar. Este es un evento que se hace al aire libre, en la Plaza Independencia. Esto es en noviembre, ¿no? Sí, ahora ya, dentro de muy poquito. Si se llega a poner feo, se hace en el Teatro de la Torre, que está buenísimo también. Y bueno, el 14 de noviembre tenemos nuestra última fecha, despedida del año. Del año. Es en MOD, en Balcarce 563, uh-huh, ahí por San Telmo. Que ahí, bueno, ya hacemos la despedida del disco y ahí ya liquidamos todo. Van a reventar todo. Si Dios quiere, sí. Ya vienen, van a venir con toda la energía de los shows anteriores, sí, y van a ir a reventar. ¿Tienen algo especial programado? ¿Están esperando que llegue el día como para...? Hay algunas sorpresas. Bueno, van a estar los músicos invitados que nos acompañaron en todo este trayecto. Va a haber algunos temitas nuevos, anticipando lo que va a ser el segundo disco. Va a ser un show muy interesante. La verdad que el que pueda acercarse la va a pasar muy bien. Va a ser una fiesta. Altamente recomendable, diríamos. Sí. Sí, sí, va a ser un lindo show. Buenísimo. ¿Qué no puede faltar en Viejo Puber? Es la pregunta que le hacemos a todas las bandas antes de un show. ¿Qué no puede faltar? Es una buena pregunta. Que no den los instrumentos si no lo tocamos, ¿no? ¿Qué no puede faltar? Sí. Un buen laburo previo, una buena organización, saber hacia dónde vamos. O sea, en el Viejo Puber te podría decir que no hay nada librado al azar. No dan, o sea, puntadas sin hilos. Y no, porque hoy en día creo que también, a ver, cambió mucho la concepción de cómo escuchar la música, sí, y lo que la gente busca del artista también, ¿no? Me parece que la gente no solamente busca, qué sé yo, un buen solo de guitarra, una melodía pegadiza, sino que buscan que sean letras que puedan identificarse, sí, un buen espectáculo desde proyecciones, desde luces. Hoy en día creo que la gente está muy demandante, y con razón, y tiene que ser así. Claro. Porque es una forma de evolucionar también, ¿viste? O sea, acá en los 80 por ahí se le daba más pelota al tema de la música, y por ahí una banda salía a tocar con, qué sé yo, un escenario de 2x2, claro, y sin nada, sin luz, y bueno, y le dan mucha bola al audiovisual, o sea. La actitud estaba muy presente en los 80. Ahora, aparte de eso, hay que sumarle un montón de elementos más. Claro. Porque vos podés tener algo bueno y por ahí aparece una banda que te mete proyecciones, te mete luces, te mete una puesta en escena y te pasa por arriba, ¿viste? Claro, sí, sí. Entonces hay que estar muy atento a lo que la gente también está buscando, está pidiendo, ¿viste? Es un momento de en que la gente necesita como impulsos todo el tiempo, ¿viste? Claro. Cosas que la sorprendan constantemente. Es como con que energía. Ya no es el momento donde por ahí agarrabas antes, llegabas a tu casa y te ponías con el silloncito y una cervecita a escuchar música, sí, en tu casa. Hoy en día la música se escucha en celulares, por ejemplo, claro, ¿viste? Entonces, sí, todo el tiempo, en todos lados. Hay que adaptarse a todas esas demandas. Claro. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer otro tema. Dale. Dale. Ok. Bueno, este tema se llama Ya no tengo más tu amor. Vamos con Viejo Púber en Banda al Aire. Una vez solamente yo te pido por favor que me mires porque ya no sé qué hacer. Yo era tu más fiel fanático en tu reino, pero mi corona ya pasó de moda y vos no la querés. Me dejas y encima me echas la culpa a mí. Importa lo que te pueda decir. Hace tiempo que te sobra compañía. Pensar que te creía fue grande la mentira y más grande el dolor. Estoy perdido y ya no tengo más tu amor. Y que venga mis amigos y me hagan ver el sol. Estoy perdido, ya no tengo más tu amor, pero yo sé que vendrá algo mejor. Para mí empecé perdiendo antes de jugar, y la inocencia que mostraste algún día me llenó de heridas y me diste salida cuando yo te quise entrar. Estoy perdido y ya no tengo más tu amor, y que venga mis amigos y me hagan ver el sol. Estoy perdido, tu amor, pero yo sé que vendrá algo mejor. Estoy perdido, ya no tengo más tu amor, y que vengan mis amigos y me hagan ver el sol, y me hagan ver el sol, mis amigos. Estoy perdido. Muy bien, ¿eh? Bueno, el tema lo dice todo, ¿no? Tema de amor sería, o no, una especie de salida para escapar de todos los problemas, ¿no? El amor, algo así. Sí, es un tema que cuenta con mucha ironía por ahí, las pavadas que uno hace cuando quiere por ahí reconquistar a la otra persona. Sí. O sea, tiene que ver con eso, que a todos nos pasó. O sea, todos hicimos locuras, todos nos metimos en problemas. Y después de eso se aprende, es como todo. Y ahí salen las canciones. Claro. Bueno, Gustavo, si te parece, vamos un corte y seguimos con más Viejo Púber en un ratito. Dale. Dale. El silencio se duerme, despierta la música en vivo. Banda al Aire. Por El Aprendiz Radio, en www.elaprendizmedios.com.ar. Quédate con nosotros, ya volvemos. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Te fuiste, tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente, venite para el barrio de Flores, a Morón 2538. El segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio Online del CFP 24. CFP 24. Quédate con nosotros. Con el chocolate en la boca, che. Bueno, seguimos con más viejo puber con Gustavo. Un gustazo tenerte acá, Gustavo, la verdad. Gracias, gracias a vos. Suenan muy bien los temas. Bueno, contame un poco, vamos, para cerrar esta nota, el futuro, a lo que apunta la banda. Bueno, a lo que apuntamos es en diciembre seguramente vamos a empezar a practicar y a hacer la preproducción del segundo disco, a ensayar todos los temas que van a integrar la placa. Y ya a partir de enero empezamos a grabar. La idea es hacer un prelanzamiento para abril, hacer una presentación en Capital, anticipando. Y bueno, después vamos a hacer todo lo posible porque el disco salga para la segunda parte del 2015 y poder presentarlo en agosto en un lugar grande, ¿no? Pero bueno, esos son los pasos. Ahora. Apuntando al segundo disco sería. Sí. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Viejo Puber? ¿En videos? ¿Dónde los contactos? ¿Dónde los podemos ubicar? Bueno, al Viejo Puber lo pueden encontrar en muchísimos lugares. Primero y principal, bueno, está el Face de la banda, el Facebook, Viejo Puber. Está el Twitter, Viejo Puber también. Está nuestra página oficial, que es www.elviejopuber.com. Después el disco lo pueden descargar gratis en Bandcamp. Buenísimo. Pueden encontrar los temas también en Spotify. Pueden encontrarlos en Grooveshark. En SoundCloud también están. Muchísimos lugares. En YouTube está el canal donde pueden ver videos y pueden ver presentaciones en vivo. Está el disco entero también para escuchar en YouTube. Así que muchas posibilidades ahí. O sea que sí. Sí o sí lo quieren ubicar, lo van a ubicar. Bueno, Gustavo, buenísimo, ha sido un gusto tenerte acá. La verdad que cuando quieran están invitados. Gracias. Ya saben, para presentar el segundo disco, ya, si Dios quiera que estemos, Como banda me refiero, banda al aire nosotros, ¿no? Como sí, programa. Sí. Vamos a estar todos. ¿Sí? Bueno, están invitados a presentar el disco. Gracias. Un gustazo. Claro. Y bueno, vamos a despedirnos con un tema. El tema de Jardines, ¿no? Sí. Bueno, gracias Gustavo. Esto fue gracias a vos. Viejo Puber, banda al aire. Vamos con Jardines. Escuchando Banda al Aire por El Aprendiz Radio en www.elaprendizmedios.com.ar. Bueno, gente, seguimos con más Banda al Aire. La hora de mandar unas flechitas como tenemos siempre acostumbrados, vamos a arrancar con Andando Descalzo el 30 de octubre en el Teatro Orlando Goni, esto es en Cochabamba 2536. Y también el 15 de noviembre en Niceto van a estar los muchachos de Andando Descalzo. También tenemos a La Pelota, Catupecu Machu, Masacre, Carajo, Salta la Banca, Bulldog, Sheites, Melian y más bandas. Esto es en el Festival Clandestino, sábado 1 de noviembre, 15 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, gente, vamos, perdón, vamos a seguir con todos ustedes. Como siempre, lo que se quiera contactar con nosotros lo pueden hacer a través de bandaalaire@gmail.com.ar o el Facebook Banda al Aire Facebook o el Blogspot Banda al Aire. En la conducción, quienes habla, Diego Angio. En la operación técnica tenemos a Johnny Rojas, Gonzalo Díaz y Hugo Mateo. Producción general, Silvia Vives. Señores, transmitimos del barrio de Flores para todo el mundo por www.laprendizmedios.com.ar. La apertura siempre por Rompecabezas y la cortina por Ojos Locos. Vamos con un tema. Seguimos con los muchachos de Negra Santa. Ahí estás. Y ella sin mirar, subía a cualquier Mercedes Benz, subía a mi Guaturé, subía a mi Guaturé, subía a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Pasará a buscar, yeah. Y ella se dirá, yeah. Subí a cualquier Mercedes, yeah. Subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes, yeah. Ya no mira bien, yeah. Se cree que está bien, yeah. Sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. ¿Cuánto hay que esperar para que suceda? La misma historia de siempre, un final que nunca llega. De este a oeste, de sur a norte, matar para ellos es un deporte. Y en su locura no se dan cuenta que ya no hay nadie que soporte tanta pena, tanta traición, en nombre de una idea, en nombre de una religión, cuando por detrás sabemos muy bien que la única razón es el billete, las ganas de tener, las ganas de mandar, esa puta ambición que no se puede parar. Ay, hermano, un monstruo están alimentando y no creo que puedan pararlo. Y ahí estás vos, en ese gran desierto, la sangre que bombea, corazón abierto, antídoto infalible para tanta masacre. Abre tus alas, dame aire, todo el tiempo que transcurre a tu lado me sube, me eleva, pone mi conciencia en verdadera conexión con la creación. Todo el tiempo que transcurre a tu lado me sube, me eleva, pone mi conciencia en verdadera conexión. Sueño con acabar esta conspiración. Debo despegar tiempo de tanto condicionamiento, de estar afuera, de estar adentro, de la máquina que mata los sentimientos, que te empuja todo el tiempo a pensar en lo tuyo, olvidando todo el resto. Apreto mi mano cada vez más, como para no dejar escapar la ilusión. Se está haciendo la noche y en esa alforja ya no cabe más dolor. Es el momento de avanzar, caminar en dirección a una nueva dirección. We got to keep on walking on the road to Zion. Mira, se sacude la casa, es el llamado que tanto esperaba, antídoto infalible para tanta tribulación. Worldwide Revolution. Todo el tiempo que transcurre a tu lado me eleva, pone mi conciencia en verdadera conexión con la creación, mi propia revolución. Con cada partícula la respiración purifica el cuerpo, fortalece mi voz. Todo el tiempo que transcurre a tu lado me sube, me eleva, pone mi conciencia en verdadera conexión con la creación, mi propia revolución. Con cada partícula la respiración purifica el cuerpo, fortalece la voz. Quiero luces, no quiero marquesinas, luces verdaderas de esas que te iluminan. Y aquí estamos los que no tienen límite, eternos buscadores de las cosas que no existen. Para otros que no pienso seguir, yo quiero ver más allá de mi propia nariz. Creer en cosas que no puedo explicarte, cosas que me llegan desde adentro como señales. Está en el aire, en todos los elementos, que eres tu universal que te transporta con el humo y con el viento. Así que cada vez que sientas una brisa en tu cara, cierra los ojos y verás. Todavía no has visto nada, que todavía no has visto nada. Todo el tiempo que transcurre a tu lado me sube, me eleva, pone mi conciencia en verdadera conexión con la creación, mi propia revolución. Con cada partícula la respiración purifica el cuerpo, fortalece mi voz. Todo el tiempo que transcurre a tu lado me sube, conciencia en verdadera conexión con la creación, mi propia revolución. Con cada partícula la respiración purifica el cuerpo, fortalece la voz. Todo el tiempo que transcurre a tu lado me sube, me eleva, pone mi conciencia en verdadera conexión con la creación. Bueno, gente, seguimos con más Banda al Aire. Acaba de pasar Los Reales Falsos y tuvimos un temita de Papo, su amigo Ituré. Bueno, vamos a mandarle un saludo a la gente de Luján, que está pasando un momento muy difícil por la inundación. Un saludo grande de corazón. Acá nos queda una fechita de Viejo Puder, que está presentándose el 8 de noviembre a las 21 horas en Mar de Plata, junto a La Chusma, Casa Rock. Esto es Casa Rock en Córdoba, 2580. Luego tenemos en Pinamar el 9 de noviembre, 17 horas, Festival de la Música en el Teatro de la Torre. Recordemos a todos que noviembre es el mes de la música, así que vamos a tener unos programas especiales, como todos basados siempre en la música y el rock and roll. También en Buenos Aires va a estar presentándose Viejo Puber El 14 de noviembre a las 21 horas, esto es fiesta despedida de Jardines, del último disco de Viejo Puder, en Mod Balcarce 563 en San Telmo. Bueno, gente, estamos llegando al final de otro programa de Banda al Aire. Tuvimos un año bastante movido, la verdad que llegando a fin de año todos nos sentimos un poco cansados ya y hay que seguirla remando, ¿no? Y tratar de darle para adelante a pesar de todos los problemas que tenemos en la vida, sonreírle con la mejor cara. Recordemos siempre que estamos transmitiendo del Centro de Formación Profesional número 24, el barrio de Flores, donde ustedes pueden venir a estudiar lo que se les ocurra prácticamente. Bueno, vamos a ir con un temita. ¿Qué tenemos, Gonza? ¿Algún tema por ahí preparado para ir cerrando? ¿Sí? Tenemos uno, vamos con la 20, señores. Esto es Banda al Aire. Nos vamos a ir despidiendo para todos ustedes. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. ¿De qué mes estamos ya la semana que viene? Noviembre, sí, muy bien, noviembre. Bueno, gente, les mandamos un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando del otro lado del mundo, porque esto sale para todo el mundo por www.laprendizmedios.com.ar. Escuchanos todos los viernes de 20 a 21.30 horas por elaprendizmedios.com.ar. Gonzalito, mándame la cinta. Vamos con la 20. Nadie la esperaba, nadie la vio partir. Excesos de cama, rock y marihuana, se quiso quedar casi sin comer, siempre sin dormir. Él se suicidaba cada vez que lo dejaba por otra mujer. Cuando vivas este infierno pensarás en volver. Ese día te dejo la vida rodar o morir. ¿Para qué me has traído hasta aquí? En un mundo de excesos, fronteras y rezos, no cabemos dos. No sentía nada, igual moría por él. Enfrascado en el suelo, olvido que en su cielo se vive mejor. No te fíes de mí, que no soy de confiar. Y él se suicidaba cada vez que lo dejaba por otra mujer. Este infierno pensarás en volver. Ese día te dejo la vida rodar o morir. ¿Para qué me has traído hasta aquí? En un mundo de excesos, fronteras y rezos, no cabemos dos. Bueno, señores, seguimos con más Banda al Aire. Recordemos que el jueves, ¿qué día es? El 6 jueves vamos a estar en la Feria Internacional Nacional de la Radiodifusión del CFP de Buenos Aires. Vamos a estar con todos nuestros operadores amigos, con Huguito, con Gonzalito, con Johnny Rojas. Vamos a estar transmitiendo desde dónde, del Ingeniero Huergo, en San Telmo, ¿no? Paseo Colón 650. La gente que se quiera acercar nos puede venir a saludar, que vamos a estar firmando autógrafos para todos ustedes. Bueno, vamos a agradecer a todas las bandas que estuvieron con nosotros durante todo este año. Sándwiches de Miga, Andando Descalzo, Ojos Locos, Gess, Negra Santa, Río Gloria, Inclan Funk, Tu Vieja Rock, Estepario, Viva La Flair, Desde Acá, Punto Sin Retorno, Pena de Rock, La Cura Argentina, Desvelo Rock, Extremo, Santo Cabrón, Camena, La Cadencia, Nominal, Locos de Turno, Lágrima In Vitro, Icónica, Naga y El Viejo Puber. Señores, esto fue Banda al Aire. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, los viernes a las 20 horas en www.elaprendizmedios.com.ar. Gracias a la Babu por las fotos. Nos encontramos la semana que viene con más rock and roll. Se baje el telón, cerramos el estudio. Hasta el próximo show. Se termina Banda al Aire. Te esperamos la próxima semana en El Aprendiz Radio, www.elaprendizmedios.com.ar.